Cuando llega el duende, el flamenco en Onda Mayor, con Raimundo Díaz y César Piernavieja. Buenas tardes, queridos oyentes, a un nuevo programa de Cuando llega el duende. Estamos aquí con nuestro compañero César Piernavieja, con Mateo García y nuestro técnico Santi Jimeno. Y también tenemos la presencia especial de la cantaora La Argentina, que viene a preparar y a presentar su programa, su actuación en el Auditorio Nacional, que será mañana. Buenas tardes, ¿cómo estáis todos? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Raimundo. Pues como decía, hoy tenemos un programa especial. La Argentina nos podrá contar algunas cosas sobre cómo es su disco segundo, llamado Al Compás. Y si te parece, compañero César, empezamos leyendo las noticias del flamenco que se han producido en las últimas semanas. Vamos con ellas. Noticias de Lojondo. Andalucía homenajea a la memoria del recientemente fallecido Chano Lobato. La vida de Ramírez Sarabia, más conocido como Chano Lobato, se apagó para siempre el 5 de abril en Sevilla a los 82 años de edad. Chano Lobato representa el último eslabón de una forma de vivir el flamenco que con él desaparece para siempre y queda en la memoria colectiva gracias a las grabaciones de sus cantes. Chano transmitió su maestría a flamencos de varias generaciones y será recordado por la gracia gaditana que imprimía en sus actuaciones en directo. El nombre de Chano Lobato permanecerá unido para siempre al de los futuros flamencos de Cádiz, pues el Ayuntamiento de la ciudad anunció ayer la creación de una fundación que, con el nombre del artista fallecido el domingo en Sevilla, se dedique a apoyar a los jóvenes flamencos de la capital. La Macanita vuelve con el disco de cante flamenco Solo por eso. La Macanita rompe 7 años de silencio discográfico con un sexto disco en solitario en el que vuelve a contar con la producción de Ricardo Pachón. Solo por eso contiene nuevos temas por bulerías, soleá, tangos, seguirillas, algunos de ellos compuestos por Fernando Terremoto, además de las versiones de Kai, de Alejandro Sanz y la zambra Maldigo tus ojos verdes, de La Paquera. La personal voz de la cantaora jerezana está respaldada por músicos como los guitarristas Manuel Parrilla y Diego del Morao, aunque también intervienen otros instrumentos como bajo, piano y acordeón. India Martínez mezcla cante flamenco y sonidos étnicos en su disco Despertar. India Martínez da nuevos aires al cante flamenco en su segundo disco Despertar. Lo hace aportando sonidos y giros étnicos a palos tradicionales como la alboreá, la trilla, la guajira o los cantes de Levante. Para ello, cuenta con la instrumentación de Javier Pachariño y las guitarras flamencas del gaditano Ricardo Rivera y del jerezano José Quevedo Bolita. Pureza 3.0. Bueno, pues como decía al principio del programa, tenemos aquí a La Argentina. ¿Cómo te ha tratado Madrid hasta ahora, en estos 2 días que llevas? Pues muy bien, porque, bueno, pues vine anoche y bueno, pues deseando de que llegue mañana viernes y de poder estrenar aquí pues mi espectáculo. Pues estupendo. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que a veces, erróneamente, se te llama La Argentina... Pero tu nombre artístico es Argentina. Mi nombre es Argentina, pero mi nombre real es Argentina María. Argentina por mi abuela paterna y María por mi bisabuela. Uh-huh. Vamos a presentar, si te parece, primero un poco cuál es su récord histórico en la canción y en el mundo del cante. Entonces, si te parece, vamos a escuchar un primer cante para que nuestros oyentes sepan de lo que estamos hablando. Y a continuación seguimos con las entrevistas. César, ¿nos lo puedes presentar, por favor? Sí, son unos tangos que llevan por título Girones de tela, pero yo creo que teniendo aquí a Argentina, lo mejor que podemos hacer es que ella misma nos lo presente y nos haga una breve introducción de este primer cante que vamos a disfrutar. Pues mira, son unos tangos que bueno, me los regaló, porque fue un regalo que me hizo David Lagos. Y bueno, yo tenía... yo empecé, digamos, con el primer guitarrista que empecé fue con Eugenio Iglesias, que me empecé a llevarlo conmigo, y también Alfredo Lago. Entonces tenía la unión esa con su hermano, y bueno, pues también José Quevedo Bolita, productor y guitarrista, pues también me puso en contacto con David. Y bueno, le escuché en su voz los tangos, y bueno, se lo pedí, le pedí por favor que me los regalara, ¿no? Y él no lo dudó en todo momento. Son unos tangos que es una mezcla entre lo tradicional, pero son tangos tradicionales, pero mezclados, ¿no? Y parece, bueno, en realidad son unos tangos también modernos, ¿no? Pero bueno, es un tema que le tengo cariño por eso, ¿no? Porque me lo dio David, y bueno, a él le hubiese gustado grabarlo, pero bueno, ya tendrá tiempo, como dice él. Pues sí, él te lo regaló a ti, ahora tú nos lo regalas a nosotros y vamos a disfrutar de ese regalo con todos vosotros. Girones de tela son, girones de tela de este corazón que vuela y que sueña por los girones de la imaginación. Girones de tela son, girones de tela de este corazón que vuela. Argentina María López Tristancho, conocida artísticamente por Argentina, es una joven cantaora nacida en Huelva que atesora una voz flamenca potente y luminosa que hace despertar el optimismo. Editó en 2006 su primer disco, que lleva por nombre Argentina. Por este álbum recibió el premio de la crítica al mejor disco de cante revelación y logró colocarse en el número 1 de Radiolé y Canal Fiesta. A sus 24 años de edad, su etapa de formación en la Fundación Cristina Jeren de Sevilla queda lejana. Argentina ha actuado en escenarios tan importantes como el Festival Flamenco de Caja Madrid y las Fiestas de la Merced en Barcelona, también en la Bienal de Málaga en flamenco o en la Bienal de Sevilla de 2006. La cantaora argentina presentará su espectáculo Argentina en la Corte en el Auditorio Nacional de Música de Madrid. La onubense se subirá el viernes 17 de abril al escenario de la Sala Cámara del Auditorio Nacional a partir de las 8:30 horas. Bueno, y aparte de estos datos biográficos, que son una pequeña pincelada de tu devenir en esto del cante, yo creo que lo que marca mucho en el caso de alguien nacido en Huelva es que Huelva es sinónimo de fandangos, ¿no? Y por lo que tenemos entendido, el fandango es parte de ti desde hace muchos años. Cuéntanos un poco cómo fue tu origen en el mundo de la música y del mundo del flamenco. Pues mira, yo empiezo... mi madre me apunta a una academia de baile, porque mi hermana era mayor y bueno, pues ella estaba dando clases de baile, entonces yo quería hacer lo mismo que ella, ¿no? Y bueno, pasé por varias profesoras hasta cumplir los 12 años y la última profesora que tuve, pues... Ella no traía su disco o el cassette, digamos, ¿no? Que es lo que se llevaba antes, sino que ella traía su guitarrista y nos cantaba, ¿no? Y cantaba fandangos de Huelva. Entonces, a mí siempre me había gustado la música, había seguido a Marisol, a Rocío Dúrcal, y siempre me había gustado imitarlas y eso. Entonces, pues yo llegaba a mi casa y los fandangos que ella nos cantaba, pues yo los cantaba. En vez de practicar uh-huh. los pasos que nos había enseñado, yo cantaba los fandangos que ella cantaba. Y bueno, hasta que un día en esas clases pues me enteré que había una profesora que se dedicaba a dar clases de fandango, todos los estilos. Entonces yo tenía muchísima curiosidad y muchísimas ganas de aprenderlo. Y bueno, efectivamente, el que me había aprendido con la profesora, que era el fandango, el estilo de Cabeza Rubia, un pueblo de la provincia, uh-huh. pues se lo canté y me dijo que sí, que fuera a sus clases y que allí que me iba a enseñar, me iba a dar un listado con todos los cantes. Había una pizarra diferenciando los de la provincia, los de Alorno, los de la capital, los personales. Y bueno, aprendí muchísimo y ahora me sirve pues para estar aquí, para estar en este mundo y cantar flamenco. O sea, que si el flamenco es un amplio mundo, el fandango es exactamente lo mismo. Sí. Es casi inabarcable, ¿no? De todas las variedades que sí. hay, tanto geográficas, regionales, como las aportaciones personales que han ido haciendo los cantadores a lo largo de la historia, ¿no? Mm. Y ese fue tu punto de partida para meterte de lleno en el flamenco, ¿no? Fandangos. Sí, es más, estando en las clases, mucho, claro, algunos fandangos, pues... se parecen, ¿no? Tienen matices muy iguales, pero no igual que la soleá y la seguidilla, pues tienen algunas seguidillas, pues y algunas soleadas se parecen, pero realmente son diferentes. Entonces, pues gracias a los concursos también en Huelva, pues también tuve contacto con escenarios y tenía la experiencia esa de subirme ante un público, ¿no? Y bueno, presentarme al concurso de Cristina Jeren y que me dieran esa beca para poder estudiar flamenco, que era lo que yo quería. La aproximación actual de los jóvenes al flamenco, de los cantadores jóvenes, se produce más por el estudio y por la revisión de la enciclopedia todos los días. ¿Cómo opinas sobre lo que es el acercamiento al flamenco actual con respecto a lo que es pues años atrás, en lo que se producía pues en la familia, en las fiestas populares y demás? Pues mira, te lo voy a contar. En la Fundación Cristina Heren, pues hay gente que va becada y hay gente que no va becada, que tiene que pagar. Entonces, la profesora, había una de ellas que era la que nos daba la teoría, digamos, la introducción al flamenco. Muchos de nosotros, pues éramos, vamos, somos jóvenes todavía. Yo empecé entré en la Fundación con 20 años y bueno, pues algunos días pues faltábamos. Yo me tuve que ir a vivir a Sevilla con una compañera y faltábamos a clase. Entonces, lógico, no está tu madre, no tienes que seguir eso, ¿no? Y todos los días pues nos echaba una charla, nos decía que tenemos una suerte tremenda de tener discos y discos de cantadores, que ellos no han tenido esa suerte, tenían que poner la oreja, digamos, en las tabernas, ¿no? Y en los bares, a escuchar flamenco, y nosotros tenemos MP3, tenemos grabadoras, tenemos discos, y no sabemos la suerte que tenemos, y la verdad es que yo lo pienso y es la pura verdad, es así. Recuerdo unas declaraciones de Chano Lobato, el recientemente fallecido cantador gaditano, que decía que sí, que antiguamente se aprendía en esas reuniones, en esas juergas flamencas, y que había que emborracharse mucho. Y es que realmente es así como evolucionaba el cante, porque tú lo escuchabas y ahora lo cantabas y lo hacías, y tenías que inventártelo, entonces ya evolucionaba el cante, cualquier letra, de soleado, de lo que fuera, y es así. Uh-huh. ¿Cuándo fue la primera vez que te pusiste a cantar flamenco de cara al público? Pues Luismi, mi manager, me cogió un miércoles por la tarde y me dijo que el jueves tenía que cantar. Lo poco que yo había aprendido en la Fundación tenía que cantarlo ya en público. Y bueno, realmente fue un reto, ¿no? Porque los primeros cantes creo que era una bambera. Yo ya sabía algo, ¿no? Aparte de los fandangos, sabía un poquito por alegría, por bulería, por tango. Y bueno, fue realmente lo que hice, lo poco que me habían enseñado. Y bueno, y funcionó, y yo me vi con ganas y quería seguir estudiando más flamenco y cantar por Seguirilla, que era mi ilusión, y cantar por Soleá, que no sabía lo que era. Tenemos al otro protagonista de esta historia. Buenas tardes, Luis Miguel Baeza, Luismi, su representante, su manager, su productor, su acompañante, su guía, un poco de todo. Y que, bueno, Argentina nos decía ahora mismo que un miércoles la pillaste por banda y le dijiste, mañana tienes que cantar todo esto. ¿Cómo fue aquel encuentro? Efectivamente, así fue. Esa actuación está grabada, la tenemos. Le acompañó Paco Cruzado a la guitarra, que va con Juan Carlos Romero, por ejemplo, de segunda guitarra, cuando acompaña a Carmen Linares, en Raíces y Alas. Miguel Poveda también. A Miguel Poveda. Entonces, bueno, esto del miércoles al jueves es cierto, pero vamos, que ya veníamos trazando un poco la idea de lo que podía ser la carrera de Argentina, ¿no? Viendo las condiciones y las cualidades que posee, ¿no? Y eso estaba todo en un embrión y había que tomar los pasos oportunos. ¿Cómo la descubriste? Pues yo la conozco por referencia a través de Niños de Huelva. Yo, como productor allí en Huelva, hacía festivales de flamenco, de otras músicas también, como agente de zona en Huelva. Sin embargo, soy un amante del flamenco y entonces, pues, en un momento determinado, un día me hizo falta sustituir dentro de un grupo. Ese grupo cantaba fandango solo por la provincia. Era una actuación precisamente en el pueblo del padre de Argentina, en Linares de la Sierra. Había que hacer una sustitución a última hora. Entonces yo llamé a una amiga de ella, que me acordé de su nombre. Digo, ¿cómo se llama la amiga esta tuya de Huelva? Tenía ahí ella, bueno, 18 años, 19, 18. Sí, sí, sí, total, sí, que vino, ese día vino y fue la mejor de todo el grupo. Me encantó. Y pasaron 7, 8 meses, otra vez la llamé. Y a partir de ahí, pues ya fuimos ya estrechando la relación profesional y ya le vi, cada vez más le veía la punta, ¿no? Aunque hemos podido disfrutar de su voz en este primer cante, en estos primeros tangos que acabamos de escuchar, a ti lo que te cautivó en un primer momento fue esa voz. El color de la voz. Es lo que te quería preguntar. Descríbenos cómo es esa voz que te cautivó desde el primer momento y que te ha hecho acompañarla profesionalmente hasta ahora. Argentina tiene una cosa que es fundamental, que está acercando a mucha gente joven al flamenco por el color de su voz, porque no deja de ser lo más clásica del mundo, sin embargo tiene algo diferente, ¿no? Creo yo. y como afina, ¿no? Y son muchas cualidades. Tampoco me gusta, estando ya adelante, tampoco me gusta. No, pero sacar es cierto, todo. Aparte de color, es luz, es una musicalidad muy bonita. Pero además de manera natural, que es, yo creo que siempre lo digo, que ha nacido para cantar. Hay gente que a lo mejor tiene que impostar la voz, ella canta como le sale. Y entonces eso, quizás eso es la esencia de todas las cosas, de todo el arte, ¿no? Cuando alguien hace algo natural y te llena y te emociona, ¿no? Si te parece, César, vamos a pasar a escuchar otro cante y luego hablamos del primer disco. Es una guajira marchenera, también de este primer disco, que lleva por título Argentina, del sello Al Compás. Y que, bueno, ¿qué nos tienes que decir de esta guajira? Bueno, pues también me la dio David Lagos y bueno, para mí es muy, muy importante tener esta guajira porque Marchena fue un personaje, un muy buen personaje y muy buen cantador, a pesar de que bueno, él también tiró por el camino de la canción, pero para mí ha sido uno de los grandes y lo será. Muy bien, vamos a disfrutarlo. Bye. Argentina, háblanos de tu primer disco editado en 2006. Pues el año anterior tuve la suerte de Luismi llegar un día a casa y decirme que tenía una sorpresa y era de grabar un disco. Y bueno, yo tenía la experiencia de grabar otros discos con Niños de Huelva, con Cané, y lo que realmente quería era trabajar, aprender y trabajar. Pero él me dijo que esta era la oportunidad para, pues sí, para, aparte, para aprender más, para dar un gran paso y bueno, y que el tren solamente pasa una vez. Y bueno, así fue. Me monté en él y gracias a Dios, pues dimos ese paso. Y Argentina aprende cada día más, aprende de todo el mundo. Tengo la oportunidad de estar con artistas como Carmen Linares, compartir cartel con ellos, o Miguel Poveda, o Arcángel, y bueno, y cada uno pues me da su consejo y su manera de pensar dentro del mundo del flamenco. Y a 3 años vista de ese disco, ¿cómo lo valoras? Hombre, para mí, sinceramente, es mi disco, pues es el mejor disco, ¿no? Lógico, ¿no? Pero sí, mira, es que cuando las cosas se hacen con ilusión y con ganas, pues vale todo, ¿no? Entonces también la mezcla que hemos querido hacer en este disco, que es una mezcla entre lo tradicional y lo moderno, que el querer enganchar a la juventud con las cosas más modernas, con la rumba, con la bulería, con los tangos, con los estribillos, con los coros, pues a mí realmente me gusta, pero yo me considero una cantadora de flamenco y también gracias a este disco pues muchas madres me han llegado a decir que sus hijos de 7 años les gusta la siguirilla, son capaces de escuchar una siguirilla. A mí eso, la verdad, es que me pone los pelos de punta, porque es que es complicado, porque ni yo con 15 años era capaz de tragarme una soleá. Después ya con el tiempo pues ahora mismo es lo que más me gusta, ¿no? Una soleá, una siguirilla, ¿no? Pero bueno, que un niño sea capaz de escuchar una siguirilla, yo con eso ya me conformo. Ese es un camino abierto. Yo creo, no sé, no recuerdo si hay algún disco anterior a esos discos que empezó a hacer José Mercé, uh-huh. Del Amanecer, Lío y ¿cuál era el otro? Y Aire. Aire, es verdad. Esos 3 discos que le hicieron tan popular, uh-huh. Que se le acusó de rendirse a lo comercial. Pero es cierto que en cada uno de esos discos, aparte de esos toques modernos que tratan de acercar el flamenco a los jóvenes y abrir un nuevo mercado en mucho más abierto que el restrictivo público flamenco tradicional y al uso, en esos discos, aparte de estos soplos de aire nuevo, también había flamenco por derecho y flamenco de raíz, con mucho respeto a la tradición, como diciendo, yo hago esto, pero también puedo hacer lo otro. Eso mismo he visto en este disco, que hay una seguirilla hecha por derecho y que se complementa muy bien con temas muy bien confeccionados, muy bien hechos, muy bien mezclados, muy bien rematados y sobre los que destaca, porque se comprueba en muchos discos de jóvenes que empiezan que la voz queda un poco escondida detrás de todos esos arreglos. En este disco, aparte de los arreglos, que yo creo que están muy bien hechos, sobre todo destaca tu poderosísima voz y tu luminosa voz, y yo creo que eso es un hallazgo. Dicho esto, me imagino que te estarás planteando un nuevo trabajo discográfico. ¿Lo vas a hacer siguiendo esta misma fórmula de compaginar la tradición con lo moderno, que tenga un mayor peso lo moderno sobre la tradición? Cuéntanos. Yo creo que la ilusión de todo cantador o todas las cantadoras es hacer un disco tradicional, pero como sabemos que no puede ser y que cada vez la cosa pues va peor, y ahora más con la crisis, pues tenemos muy claro lo que realmente queremos. Y a mí, pues gracias a Dios me ha funcionado muy bien este disco. A pesar de las ventas que están complicadas, pero bueno, ha funcionado muy bien. Como decía antes, los niños son capaces de escuchar también una seguirilla, incluso también los jóvenes, y queremos hacer la misma línea. Pero bueno, ahora tenemos más tiempo y vamos a hacer, vamos a introducir más instrumentos que no podíamos meter en el disco anterior, como por ejemplo un piano, o una batería o metales. Y bueno, va a ser un disco también de esa mezcla de lo tradicional, donde va a haber soleá, por supuesto, donde va a haber fandangos de Huelva. Y, ¿cómo no? Y por supuesto, bulerías, tangos, rumbas y... Además, el hacer un disco de este corte, un poco más con guiños hacia la juventud y hacia los que no son expertos aficionados después de 4 décadas de afición al flamenco, te permite que en las actuaciones en directo te vayas al flamenco de raíz, ¿no? Y olvides esa parte de los coros, de los arreglos y demás, y que hagas las actuaciones como se han hecho toda la vida, con cante, uh-huh, guitarra y un poquito de percusión, ya sean palmas, ya sea un cajón flamenco. Me imagino que eso te hace el por lo menos tener la autoridad para decir: soy capaz de hacerlo uno, y el poder hacer estos discos me permite el otro, ¿no? Eso me imagino que también se lo transmites al público y la gente lo entiende, ¿no? Hombre, a través del disco, bueno, por ejemplo, cuando hemos presentado el disco en cualquier ciudad o en cualquier teatro, la primera parte la hemos basado, digamos, en el flamenco tradicional, el que haya soleá, el que haya seguidilla, el que haya tonal, ¿sabes? Cantiña, bulería, y la otra parte en temas del disco, los más modernos, las pinceladas, los que llevan coro, los que llevan bajo, los que llevan piano. Y bueno, la gente pues me ha llegado a decir: me ha gustado más la segunda parte, ¿no? Por supuesto, la gente que no entiende de flamenco. El flamenco es muy importante, es una música pues que tiene mucho sentimiento y la gente no valora eso. También está la otra parte de las personas que dicen: me has hecho llorar escuchándote una seguidilla, y es la primera vez que la escucho, porque yo de flamenco no entiendo. Entonces eso a mí pues también me llena, ¿no? Y es, creo que voy por el buen camino y que lo voy haciendo bien, ¿no? Es lo que me da, pero bueno, en cada espectáculo hago cosas diferentes, y yo sé que mucha de la gente que viene a verme a través del disco. Antes que hablábamos de tu voz, y que Luismi la describía perfectamente, yo he leído muchos elogios de tu voz, todavía no he tenido la posibilidad de disfrutarte en directo, pero he oído muchos elogios y he leído cosas como que está medio camino entre los agudos de Arcángel y el cante por bajo de Carmen Linares, que son palabras mayores. Yo no sé qué piensas tú cuando se te compara con otros cantadores, sean del nivel que sean, pero sobre todo cuando se te compara con cantadores tan consagrados como ambos, el gran onubense de la actualidad, que es Arcángel, y la señora del cante, que es Carmen Linares. ¿Tú qué sientes cuando, pese a tu juventud, con ese pedazo de voz que tienes, se te compara con, o se te ven reminiscencias de una voz y de otra? A ver, yo sinceramente ahora mismo pienso que en vez de... Hablo de la gente que empieza, no de todos, pero por ejemplo hablo de mi tierra, ¿no? Hay mucha gente pues que no sabe realmente lo que quiere, creo que está confundida, y lo que hace es imitar, ¿no? Entonces mi intención no es esa para nada, al revés, lo respeto y aprendo de ello todos los días, eso seguro, vamos. Y más de Arcángel, que he aprendido muchos fandangos, los he aprendido de él. Entonces, uh-huh, parecerme a él no lo niego para nada, porque es que es así. Y aparte, el aire de Huelva, y no es la voz, pero el aire, eso lo llevamos todos. Todos, ya te digo, yo escucho a alguien que se quiere parecer o que descaradamente lo hace, a mí eso de verdad me da un poco de vergüenza, ¿no? Porque mi intención no es esa en ningún momento. Y que me comparen con Arcángel o con Carmen Linares, para mí es un placer, y ojalá llegue hasta donde están ellos, que ya la señora del cante, pues, tiene este último disco, me ha encantado, con Juan Carlos Romero, también de mi tierra, y es una preciosidad de disco. Bueno, pues si os parece y si nuestros oyentes quieren disfrutarlo, vamos a ver si es verdad en este primer disco, si realmente hay esas reminiscencias de Carmen Linares y Arcángel, con otro cante de este primer disco de Argentina que César nos podrías presentar. Son unas rumbas que llevan por título, esta se llamaba Se me perdió en Sevilla, sí, de la que también has hecho un videoclip, tengo entendido, ¿verdad? ¿Cómo son estas rumbas? Cuéntanos. Pues mira, son especiales también porque me las dio también un gran amigo y cantador y aficionado al flamenco en Huelva, de verdad que tendríais que conocerlo. Se llama Antonio, más conocido como Antonio Jaraqueño. Y bueno, yo creo que ha sido el más importante componiendo en Huelva, con una calidad tremenda de letra o incluso de música, ¿no? Y bueno, este tema tiene mucha calidad con respecto a la letra, con respecto a la música, que es también de Paco Cruzado. Y bueno, donde quiera que la hago, anima muchísimo, porque la verdad es que todos los músicos y el público ya nos nota ya que estamos más calientes, que estamos más con más ganas ya de seguir cantando, de seguir tocando, porque realmente anima mucho y bueno, ahora lo comprobará el público. Muy bien, vamos a disfrutarlo. Voy en busca de un suspiro que se me perdió en Sevilla. Se me escapó con el aire por una de su esquina. Tal vez un loco poeta lo quiso para su rima. Lo quiso para su rima. Se paró en el parque María Luisa, cautivado por el vuelo de una mariposa. Y rondó por su jardín. Se enamoró de una rosa, embriagado por su perfume. Voy en busca de un suspiro que se me perdió en Sevilla. Se me escapó con el aire por una de su esquina. Tal vez un loco poeta lo quiso para su rima. Lo quiso para su rima. Un suspiro que se me perdió en Sevilla. Se me escapó con el aire por una de su esquina. Tal vez un loco poeta. Para su rima. Pasó de palio hasta la capilla de cabeza y siguió por el puente a Cristo Valiente hasta la otra orilla de Guadalquivir. Voy en busca de un suspiro que se me perdió en Sevilla. Se me escapó con el aire por una de su esquina. Tal vez un loco poeta lo quiso para su rima. Lo quiso para su rima. Sueña bajo la luna, sueña cenará en un patio del sur. Se silencio la matanza y la suela en Santa Cruz. Sueña. Voy en busca de un suspiro que se me perdió en Sevilla. Se me escapó con el aire. Seguimos en Onda Mayor, en nuestro programa Cuando Llega el Duende, con Argentina. Argentina viene a hablar de la actuación que tiene mañana en el Auditorio Nacional a las 8:30. ¿Cómo te has preparado? ¿Estás nerviosa? Ahora mismo no, pero mañana seguro. Segurísimo. Bueno, me gustaría que Luismi nos hablase de dónde pueden nuestros oyentes conseguir las entradas. Las pueden conseguir en el propio auditorio, que las taquillas del propio auditorio, que está en la calle Príncipe de Vergara, número 140 y tanto, no sé exactamente cuál es el número. Y después tienen un servicio por internet que es bastante eficiente, ¿no? Que trabajan con la página de Servicaisa, o sea, www.servicaisa.com. Y hay un número de teléfono, pero no lo recuerdo. También de Servicaisa, ¿no? Bueno, seguro que es de 9 cifras y empieza por 902. Y en la página web seguro que se puede encontrar. Sí, desde luego. Argentina, ¿qué cantes vas a hacer? ¿Cómo has preparado? ¿Vas a hacer un repertorio clásico? ¿Cómo lo has planteado? ¿Más haciendo referencia a esa tradición de la que hablábamos antes? ¿A la modernidad de los coros y los arreglos que vemos en el disco? ¿Cómo planteas en la actuación de mañana? Pues mira, me acompañarán dos guitarristas, José Quevedo Bolita, productor, y Eugenio Iglesias. A las palmas, torombo y bobote, y a la percusión, el hermano de Manuela Carrasco, José Carrasco, y bueno, pues será un espectáculo de corte clásico, por supuesto, en el que habrá desde fandangos de mi tierra hasta toná, siguirilla, malagueña con el mandolao, tango, bulería, cantiña, de todo un poco, un variado. Eso apunta muy bien, eso de la soleá, las malagueñas, las tonas, la seguirilla. No es lo que suele atraer a los más jóvenes de entrada al flamenco, pero una vez que se adentran en este apasionante arte y empiezan a conocer, se dan cuenta de la grandeza que tiene y que, bueno, que es lo que hemos dicho muchas veces en nuestro programa, que es quizá el estilo musical que mejor representa tanto los sentimientos más alegres como los más tristes, ¿no? Yo creo que para saber de qué estamos hablando, ya que hemos oído cantes más fáciles de escuchar, por así decirlo, ya tenemos que disfrutar de esa seguirilla que viene en el disco y que puede servir de presentación a lo que vas a hacer mañana en el Auditorio Nacional. Esa seguirilla son seguirillas de Jerez. Háblanos un poco de ellas. Pues mira, esta seguirilla la grabamos un miércoles santo en el estudio de la calle Franco, en Jerez, donde ese mismo miércoles sale el prendimiento, que para los jerezanos es muy importante ese día, y Manuel Parrilla fue el que me tocó. Entonces él estaba en una pecera, como se suele llamar, y yo en otra, y los dos hicimos la seguirilla en directo totalmente, y él iba enchaquetado para ver a su prendi, por supuesto, pero sí, el macho de la seguirilla, sinceramente, me voy a abrir, pues lo aprendí allí porque no me dio tiempo, 22 días de estudio, la seguirilla creo que fue lo último que grabamos, y bueno, Bolita me aconsejó que había un macho de Antonio Mairena, que era de, bueno, Antonio Mairena, lo canta Antonio Mairena, pero era de Juan Junquera, se lo pido a la luna, y la verdad es que es un macho muy, muy fuerte, muy complicado, lo aprendí en aquel momento, bueno, y la noche anterior, y que lo escuchen y vean la dificultad que tiene. A mí me parece tremendo que el resultado sea lo que se puede disfrutar en el disco cuando reconoces que lo aprendiste poco antes. Me parece increíble. No sé si es la capacidad de aprendizaje que tan rápido que tienes, si es la habilidad artística que atesoras, no sé qué es, pero me parece increíble que con poco tiempo de preparación seas capaz de registrar en el disco el resultado que lograste en el estudio. Yo creo que, bueno, sin más preámbulo podemos disfrutarlo porque merece la pena. Hay que recordar que Argentina tenía 22 años cuando lo grabó y, bueno, más que describir y poner en palabras lo que vamos a escuchar, yo creo que es disfrutarlo porque es espectacular. ¡Gracias! mío. Que sangre. Estamos aquí en el Colegio Mayor Chaminade y Argentina no es la primera vez que viene a la ciudad universitaria, porque es verdad que estuviste en el Colegio Mayor San Juan Evangelista actuando, ¿verdad? Pues va a ser un año dentro de poquito, cuando estuve, y bueno, pues tuve la oportunidad de estar compartiendo cartel con, como hemos comentado antes, con uno de los grandes, con el primero que se atrevió a hacer el flamenco más moderno, que es José Mercé. Y bueno, pues me llevé un buen sabor de boca, que hacía tiempo que no venía a Madrid, hacía 2 años que no venía, que no lo pisaba desde flamenco para todo, y tenía muchas ganas, muchísimas ganas. Y bueno, y a raíz de eso, pues estuve en Jardín de Sabatini y en Caja Madrid, y bastantes sitios. De las veces que has estado en Madrid, uh-huh, yo creo que poca gente puede presumir de haber estado en templos del flamenco como en los que has estado tú. Por un lado, el Johnny, que es un sitio muy especial donde actuó por última vez en vida Camarón de la Isla, por donde han pasado todas las estrellas del flamenco. Has estado junto al Palacio Real, en los Jardines de Sabatini, en los veranos de la Villa organizados por el Ayuntamiento de Madrid. Presentaste tu disco en el histórico Tablao Casapatas. Me imagino que lo de flamenco para todos, no sé si fue en el Colegio de Médicos. Sí, sí, en el Colegio de Médicos. Y ahora vas al Auditorio Nacional. No es una mala de trayectoria, ni no sé. ¿Qué sientes de haber estado en estos templos flamencos aquí en la capital? Bueno, mucha responsabilidad, lo pienso y todavía tiemblo, ¿no? Porque el flamenco para todos, pues conocí a Sara Varas, que también actuaba, y al gran guitarrista de Jerez, que no me acuerdo ahora mismo del nombre. ¿Moradito? No, Gerardo Núñez. Gerardo Núñez. Sí, los nombres los llevo muy mal. Pero bueno, y bueno, fue un día muy especial porque había público, estaba lleno, había público cerca de mis pies. Era una cosa que no había visto en la vida, ¿no? Y fue complicado, pero con ganas de volver a Madrid siempre, siempre por respeto, porque sé que aquí se quiere mucho al flamenco y se trata muy bien. Y mañana en el Auditorio Nacional, ¿qué le dirías al público que te va a poder escuchar mañana? ¿Qué le espera? Bueno, pues yo realmente invito a la gente a que venga a ver el espectáculo, no solo por verme a mí, sino por apreciar y por disfrutar del arte que tienen la gente que me acompaña, tanto los guitarristas como los palmeros, que son realmente bailadores, y lo verán, que son un espectáculo, para mí son un espectáculo. Yo disfruto de ellos, incluso cantando me tengo que reír y tengo que disfrutar, porque es que son realmente horrorosos y lo llevan muy dentro. Y bueno, va a ser, como he dicho antes, un concierto de corte clásico, donde va a haber un poco de todo, de malagueña, de soleá, de siguirilla y de fandango, y por supuesto de bulería. Y yo creo que a lo mejor alguno se arranca a bailar o algo. Yo creo que para abrir boca podíamos disfrutar de un cante que hiciste en directo hace el verano pasado en el Gran Teatro Falla de Cádiz, donde cantaste unas alegrías. Mañana no van a ser alegrías, sino sus primas hermanas cantiñas. Exactamente. Y que yo creo que puede servir perfectamente para abrir boca de qué es lo que vamos a poder disfrutar mañana. Si os parece, vamos a disfrutar de esas alegrías. Y bueno, si queréis podemos ir despidiendo ya el programa y agradecer a Argentina su presencia junto a Luis Miguel Baeza. Y bueno, Raimundo, empezamos a nuestros oyentes a un próximo programa. Pues será, como ustedes saben, el próximo miércoles a las 9 de la noche aquí en Onda Mayor, en nuestro programa Cuando Llega el Duende. Vamos a escuchar unas alegrías de Argentina, gracias a los tres. Gracias. Gracias. Muchas gracias por haber venido a ustedes. Gracias. Y estoy a vuestra disposición, tenía Argentina. Muchas gracias. San Luca de Barrameda, San Luca de Barrameda, ay, todos los mares van y vienen, y el tuyo siempre se queda. Ay, todos los mares van y vienen, y el tuyo siempre se queda. Y mira qué bonito está, ay, cómo reluce mi calle. Y mira qué bonito está, ay, sobra un campo. tierra que la ropa y tu arma. Ahí sobra un cachito de tierra que la roba, ahí tu arma. Las velas de mi barca ahí tienen lunares y en ellas se paraban los temporales. Los temporales, niño, ay, los temporales. Las velas de mi barca tienen lunares. Tiene mi niña un barco y enfrente del sol que sale, ahí tiene mi niña un barco. Sale el sol, sale mi niña y sale mi niña al barco. Ahí sale el sol, sale mi niña y sale mi niña al barco. Ahí estoy en rico de pena, nadie se arriba a mi cama. Ahí estoy en rico de boticario, vale, gasta pistola, gasta pistola, niña, gasta pistola, ya la botica prima y no vaya sola. Granito de arroz con leche. cuarei esta remia. Tienen cuarenta, está remiando. Hay palos, siempre llega a orilla y acaricia a por el viento. Hay pelos, siempre llega a orilla y acaricia a por el viento. Y en este tren chiquitito de mata gorda, pa' que arrancarse el faldao por Villa Sorda. Si no hay salero, prima, si no hay salero, llamar por maquinita o enfadolera. Cuando llega el duende, flamenco para todos. En Onda Mayor. Onda Mayor Radio, tu radio universitaria.